Francisco de Goya. El pintor aragonés Francisco de Goya es una de las máximas figuras de la pintura española. Vivió entre dos épocas, la de las monarquías absolutas y de las revoluciones liberales. Como pintor de Carlos III y Carlos IV, retrató el ambiente cortesano y aristocrático con gran sentido crítico. Sus primeras obras representaban escenas populares de carácter festivo, llenas de vitalidad y optimismo. En los últimos años, su enfermedad, la sordera y la guerra de la independencia transformaron su pintura, que se centró en los horrores de la guerra y el sufrimiento del pueblo.